Esta experiencia trata de un centro que al día de hoy, durante este año, va a desarrollar 168 cursos con una matrícula estimada que va a finalizar y certificada de 2.729 alumnos. Tenemos una sede central en Uruguay San Martín y 7 subsedes más. Les doy un panorama muy amplio de lo que es hoy la formación profesional en la provincia de Buenos Aires. Hay aproximadamente 340 centros, exactamente 343, ¿sí? De los cuales el 65% es conveniado. Eso significa que hay una entidad del otro lado que hace un convenio con la provincia de Buenos Aires, ya sea un sindicato, una ONG, alguna entidad eclesiástica y de distintos orígenes, que hay como si fuera un formato mixto. Hay una dependencia de la entidad conveniente, pero a la vez también una supervisión y dependencia importante de la provincia de Buenos Aires. Y 35%, aproximadamente unos 110, que son exclusivamente, se llaman no conveniados, que dependen exclusivamente de la provincia de Buenos Aires. Específicamente en el partido de San Martín, que es donde me toca trabajar a mí, hay 9 centros, hay 10 centros. Opinión personal, un poco como mucho, pero 9 de ellos conveniados y el que me toca trabajar a mí no conveniado. Ahí es donde uno empieza a tener que pensar estratégicamente en qué lugar se ubica. Fortalezas y debilidades de ser y no conveniado, de tener determinadas libertades para poder trabajar y determinadas limitaciones en lo presupuestario, por ejemplo. Pero bueno, es ahí donde empieza a jugar toda esta información, que en realidad es lo más importante para poder planificar. Si yo no tengo información, lo que puedo hacer es lo que supongo que tengo que hacer, pero no lo que responde a la realidad. Y cuando me senté a pensar esto, dije, a ver, ¿cuáles son las cosas que uno considera como fortaleza y qué es lo que realmente empuja todo esto? Primero, un equipo de conducción y un equipo docente consolidado, que hablemos de lo mismo, que estemos identificados con la formación profesional, que entendamos hacia dónde vamos. Un conocimiento territorial. Estoy en San Martín. San Martín es igual a 3 de Febrero, que lo tengo al lado, a San Isidro, a la ciudad de Buenos Aires, a lo que está del otro lado de la General Paz o del Riachuelo. Seguramente que no. Pero esto es como cuando yo me meto en el Google y me automedico. No es lo correcto. Yo tengo que ir a un médico me va a ocultar, me va a mandar a hacer análisis y en base a toda esa información va a poder tomar una determinación de cuál es el tratamiento. Otra cosa es conocer la característica de quiénes son nuestros alumnos. No, son gente que viene en condiciones humildes y bueno, le damos unos cursitos y la eterna discusión. Si la gente se anota mucho en un curso, ¿eso es demanda? ¿O es que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo? Y empezamos a hacernos un montón de interrogantes y decir, a ver, ¿conozco verdaderamente el perfil del alumno de un centro de formación profesional en un distrito del conurbano bonaerense? No. Para eso hay que utilizar herramientas. Otro de los pilares es la articulación con los actores socioproductivos. Y ahora vamos a ver qué entendemos nosotros por articular. Una planificación y una oferta formativa pertinente. En base a todo lo que hago, después, que lo que tenga que hacer esté en consonancia con eso que estoy determinando. Y obviamente, fuentes de financiación para proyectos educativos. Nada surge mágicamente y nadie va a donar nada. Siempre les digo, Papá Noel son los padres. Nadie va a aparecer un señor bondadoso que va a decir, ¿vos cuántos tornos necesitas? 8, quédate tranquilo, el mes que viene los tenés. No existe más eso. Lo cuento como gracia porque uno de mis antecedentes laborales, yo trabajé 5 años a cargo de la formación profesional en YPF, 5 años bastante recientes, en donde volcaba mucho el trabajo a las áreas petroleras y a ver de qué manera uno podía fortalecer desde la formación profesional la demanda de mano de obra y el desarrollo comunitario de los sectores petroleros de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza y se me escapará alguna otra provincia petrolera. Y mucha gente cuando uno venía y les quería decir que el IPF les cedía la auspicio para el crédito fiscal del INE. ¿Eso es una donación? No, hay que inaugurar. Hay que determinar cuáles son las necesidades, hay que hacer el proyecto, hay que buscar los presupuestos, hay que presentarle, hay que concursar. ¿Saben a quién le fue bárbaro con eso? A mí. Por mi doble figura, trabajaba como consultor en IPF y a la vez era director de un centro. Tomé la idea, lo pusimos a laburar y durante 4 años pude lograr el beneficio de ser acreedor de los proyectos de unión. Salvo también, nobleza obliga, muchos centros de formación profesional de esa región lo han hecho muy seriamente y se han equipado muy bien. Es la complementación a los puntos anteriores. Bien. Cuando hablamos de equipo de conducción, fíjense que lo hablamos de equipo directivo, que suena medio equipo de conducción, acompañamos un proceso, nos ponemos del mismo lado del instructor, le contamos las experiencias que nos pasaron a nosotros en el pasado, cuando yo era instructor, y que posiblemente le sirve como para poder desarrollar esta tarea. Roles definidos, ¿qué hace el director? ¿Qué hace el regente? ¿Qué hace el jefe de taller? ¿Qué hace el subjefe de área? Objetivos claros. Y obviamente algo que recién me contaba Fernando en el web, las relaciones interpersonales. El centro donde yo trabajo tiene 37 años. Yo trabajo ahí hace 36 y medio. Los demás que me acompañan tienen tantísimos años. Y ahí se consolida un trabajo. Hay una relación interpersonal de mucha confianza y de darse el permiso de poder discutir en pos de pensar en el alumno. Y el personal docente, otra de las características es que hay un bajo nivel de rotación. No entra y sale tanto docente, pérdida de identidad, una pertenencia institucional, sabe dónde está y hacia dónde vamos. Y lo que tenemos, y que esto está en proceso de, y por lo que me contó Fernando se va a profundizar mucho, es la formación docente y técnica. Habla de formación docente de un instructor de formación profesional. Una persona que desarrolla una profesión, un carpintero, un organista, un tornero, y que tuvo una formación docente adecuada, es decir, una formación de instructores. Conocimiento territorial. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? Mapeo. Mapa de San Martín, empezar a ir y recorrer. ¿Dónde están los otros centros de FP? Porque nos pisamos. Ofertas formativas solapadas. Entonces, en vez de verlo a mi colega del 402, de verlo como un compañero que me puede complementar, lo primero como un enemigo, como alguien que me roba alumnos. ¿Dónde está cada centro? Es importante. Esas reuniones son importantísimas. Y después la detección de los actores sustitutivos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son con los que tenemos que articular? ¿Articulamos con todo el mundo? ¿Quiénes son nuestros alumnos? Porque en función de eso... Y acá tomamos dos herramientas. Una compañera nuestra que tiene una cátedra en comunicación social de la UBA, el último trabajo que tiene que hacer el grupo de alumnos de la carrera de comunicación social es una intervención institucional. Abrimos las puertas a eso, en donde uno, pensando que es el mejor, el más lindo y el más bueno, se puede encontrar con opiniones totalmente adversas, porque es algo que maneja gente de afuera con los alumnos. Yo siempre me río porque una de las preguntas era, ¿conoce usted al director? Y el 70% dijo no. Uno dijo, me parece que es un señor de bigotes que vi un día. Vos decís, ¿qué pasa? Bueno, la intervención de la carrera de comunicación social, y la otra es, en el mes de febrero, cuando se reintegra el personal, las entrevistas personales con cada uno de los alumnos. Chito, que vos elegiste, ¿se basa en qué? ¿Qué criterio de elección? Y ahí se hace una post-orientación profesional a lo que ya el alumno se anotó. Y de ahí surgirá un cruce que vaya a otra especialidad, una confirmación de vacante o no. Por lo general tratamos que sea una reorientación profesional siempre. Resultado de la encuesta. Se hizo una encuesta en base a un determinado criterio y una determinada cantidad de preguntas. La primera de ellas y la del cero kilómetro. ¿Cómo nos conoció? Y acá sale un dato importante. El 63% de nuestros alumnos que se anotan nos conocen por esos alumnos. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? hacer las cosas bien. Nunca me diré aquel que se fue y no habló bien de nosotros. Un 18% por la página web internet. Un 4% la exposición de empresarial que se hace todos los años en la MUNI. Vía pública, pegamos afiches, volanteamos. Y otros que nos vieron pasar por el colectivo, que les comentaron, que la radio, que el periódico local, un 3%. Y abajo puse, a la fecha tenemos 35.000 egresados, desde el 79 a la fecha. Esto hace que también haya una generación propia de todo a este boca a boca también, por tener un respaldo de 35.000 egresados. El 85% de nuestros alumnos viven en el distrito y el 15% no. De ese 15%, el 75% son de municipios adyacentes y el 25% de ese 15% viene de la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos 5 comisiones de fines en la escuela, donde cursaban 2 días y los otros 3 días, el 80% de la gente desarrollaban actividad de formación profesional. De forma tal que con esto garantizábamos una formación integral y que la persona pueda tener, según marca la educación, una formación secundaria y también pueda tener una salida laboral. El CESAG es un proyecto interesantísimo, es una sigla medio larga, habla de aquellos chicos que no estudian ni trabajan, de 14 a 17 años, que están al margen de todo. De todo es de todo. El chico acaba 3 veces por semana a la secundaria básica, que son 2 años, y 2 días conjuntamente eligen un taller. Pero entre todos, no puede ir cada uno un taller. Hoy tenemos 4 CESAR, tenemos soldadura, tenemos peluquería, tenemos instalaciones sanitarias y tenemos jardinería. Entonces, ¿qué hicimos? El chico iba 3 veces por semana a la secundaria básica de algún lado y 2 días venía a la escuela. Las realidades eran diferentes. Entonces dijimos, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Qué hagan todo acá? Entonces los chicos transitan los 5 días de la semana en el centro, 3 días la secundaria básica, 2 días la formación profesional. El nivel de retención es altísimo y hacen 2 años ahí. Y después viene el problema, después tienen que terminar el ciclo superior, que no sé si lo termina. Ya se nos escapa del alcance de la mano. El plan es la oferta de la formación profesional a los chicos del último año de la escuela secundaria. Es muy piola, está muy buena, pero salió hace una semana. Sí. Lo que vamos a hacer es ofrecerle a todos esos chicos que querían hacer las vacantes para que lo hagan el año que viene, pero por oferta regular. Porque ahí el docente tiene que facturar por monotributo. Y es complicado, muchos no lo quieren hacer. Lutería, bueno, lutería, reparación de instrumentos musicales. La Secretaría de Educación del municipio nos dice, che, hay orquestas infantos juveniles por todos lados. Se rompe el instrumento, soñamos para el alumno. Y vos sabés que el luthier, que es un tipo muy piola, vive en Quilmes, pero viene a comprar la madera a San Martín. Bueno, y empezamos ahora con seminarios quincenales de lutería, y el año que viene yo voy a tener estructura de curso regular. Este es certificado por la municipalidad, porque en los contenidos curriculares de la provincia de Buenos Aires todavía no existe. Pero tenemos que hacer un curso. Bueno, los talleres para discapacidad ya se los dije. El hogar Coelho es el hogar municipal donde desarrollamos la actividad de cuidado de adultos mayores.